consenso fiscal, como saben, lo firmaron a mediados de noviembre ya 23 provincias junto con Nación, o sea, el único que no firmó fue San Luis, y abarca varios puntos, es bastante complejo. Uno de los principales es el que mencionaron recién, que tiene que ver con la reforma previsional, para mí el más importante, si se quiere, quizás en cuanto a números, pero después también está el tema del fondo de conurbano, que se estuvo debatiendo desde hace meses, y este acuerdo viene a ponerle una resolución o un fin a ese conflicto. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con impuestos provinciales, con esto de la responsabilidad fiscal, bueno, bastante complejo. Como para, quizás les decía, el principal punto es el de la reforma previsional, pero el otro que a las provincias les preocupaba mucho es el del fondo del conurbano. Bueno, ustedes allá seguramente habrán discutido un montón sobre ese tema porque los tocaba muy de cerca, pero como saben había millones y millones de pesos en juego. La provincia de Buenos Aires había llevado a la justicia un asunto que tenía que ver con la coparticipación del ingreso del impuesto a las ganancias. Entonces las provincias tenían la posibilidad de perder ese juicio y perder miles de millones, tener que compensar a la provincia de Buenos Aires con miles de millones, y este consenso fiscal, bueno, le puso fin a ese problema. Las provincias de alguna manera se ahorraron de tener que compensar a Buenos Aires por todo ese dinero, y bueno, la provincia de Buenos Aires empieza a acceder a partir de ahora a la coparticipación de impuestos a las ganancias. Y Micaela, en este marco, digamos, ¿cuáles son los puntos, digamos, que este consenso fiscal pretenden modificar justamente en función de pagarle, digamos, recrear el fondo del conurbano y a la vez, bueno, garantizar que el resto de las provincias, digamos, bueno, no pierdan demasiado en el acuerdo, ¿no? Claro. Claro, bueno, lo que se hizo ahí es modificar eliminar el artículo de la ley de impuesto a las ganancias que le ponía un tope, que establecía lo que era el fondo del conurbano, le ponía un tope a lo que recibía la provincia de Buenos Aires, y las provincias van a ser compensadas por Nación directamente, donde Nación va a cubrir la diferencia que de lo que ellos pierdan el año que viene por ese monto de impuesto a las ganancias que van a dejar de recibir. Entonces, la Nación viene ahí a compensar en parte este tema y bueno, y a la vez se hicieron algunas modificaciones que tienen que ver con impuestos provinciales. Por ejemplo, bueno, además de esta plata que va a llegar de Nación, las provincias, por un lado, resignan a recaudar un poco por ingresos brutos, pero a la vez van a empezar a recaudar un poco más por impuesto inmobiliario con la ayuda de Nación. Se hacen varios movimientos ahí que le permite a las provincias no salir tan mal paradas. Claro. Pero, por otro lado, lo que viene de la mano de todos estos acuerdos, y yo les decía que es lo principal desde mi punto de vista, es esta reforma previsional que a la provincia, a Nación, le permite ahorrarse, algunos dicen algo de 100.000 millones de pesos, sí, de lo que iba a poner para jubilaciones y para otras asignaciones. Entonces, este acuerdo que consiguió junto con las provincias, donde de alguna manera no salen tan mal paradas después de todo este conflicto por el fondo, el conurbano y las modificaciones de impuestos, a la Nación a la vez le permite ahorrarse miles de millones con el aval de todas estas provincias. Claro, entonces, bueno, un poco eso es el mecanismo que permite que las provincias voten a favor de la reforma previsional y a la vez acepten cerrar este conflicto interprovincial en alguna medida. Así es, por un lado estaban, digamos, entre la espada y la pared con lo del fondo del conurbano y por otro lado viene Nación a proponerles esto, que les resuelve ese conflicto, pero a la vez Nación tiene la posibilidad de ahorrarse todo este dinero. Y es ahorrarse, como sabemos, sacrificando los ingresos que van a tener los jubilados y otra gente que recibe asignaciones. Exactamente. Y Micaela, ¿qué implicancias tiene específicamente, si tenés alguna información, en Neuquén, digamos, esto tiene alguna especificidad o el paquete es más general para el conjunto de las provincias? Sí, hay un paquete general para las provincias donde Neuquén no sale tan mal parado. por lo que estuvimos analizando, en el sentido de que, por un lado, una de las cosas que llevó a negociar Neuquén es que no se modifique lo que se le cobra a las petroleras y a las empresas de petróleo y gas por ingresos brutos. Entonces consiguieron que no se les ponga un tope de ingresos brutos y pueda seguir recaudando por ese lado. Pero a la vez tuvo que hacer una modificación de lo que cobra en general de impuestos y lograron, justo ayer se votó acá en la legislatura de Neuquén, la modificación de la ley impositiva, donde se adecúan al consenso fiscal, o sea, bajan ciertas alícuotas, suben otras, pero caen dentro de todo bien parados y no pierden recaudación. Sí van a tener en el mediano o largo plazo esto la disminución de lo que va a llegar por impuesto a las ganancias, porque ahora entra en la repartija la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero en el corto plazo, por lo menos, Neuquén logró caer bien parado dentro de todo. Dentro de todo. Y hay un dato que vos señalaste al principio, tenía que ver con esto de... con esto, digamos, del impacto, del costo que pagan en realidad todos los que reciben fondos del lado del ANSES. Uh-huh. Y ahí, sí. ¿Cuál es el impacto concreto, uh-huh, si tenés algún detalle, digamos, en qué medida se puede percibir ese impacto o qué valoración haces al respecto? ¿Vos decís en cuanto a los jubilados? Y... Exactamente, a los que son beneficiarios, sí, del sistema de previsión social. Sí, ahora lo que con este nuevo acuerdo y esta ley que ya tiene la aprobación del Senado de ayer, mira, lo que consiguen hacer es modificar la manera en que se actualiza lo que van a percibir los jubilados y las asignaciones, y lo atan a la inflación y a un porcentaje que tiene que ver con los ingresos, con los salarios, el promedio de salarios de los trabajadores registrados, ¿no? Ahí va. Con esa pequeña modificación que le hacen, pequeña, que parece sencilla, en esta actualización que se viene de cuánto percibirían los jubilados, el Estado Nacional logra ahorrarse, algunos dicen, 100.000 millones de pesos, otros dicen 120.000, otros 140.000 millones de pesos, depende del cálculo. Uh-huh. Pero para eso, será cada uno de los 17 millones de personas que reciben este tipo de asignaciones los que van a resignar una parte de ese monto. O sea, cada uno de ellos van a estar resignando una parte de sus ingresos para que la Nación pueda ahorrarse estos más de 100.000 millones de pesos. Acá leí un informe que vos nos enviaste, digamos, como información, uh-huh, y es fuerte lo que decís. El informe que señalás que las jubilaciones prácticamente van a aumentar la mitad de lo que hubieran aumentado en los próximos, claro, de acá para adelante, de acá, porque esto va de acá para el futuro, así que básicamente aumentan la mitad de lo que hubieran aumentado. Exactamente, sí, tal cual. Es algo que, digamos, no afecta solamente al próximo aumento, sino que modifica la forma de cálculo de esos aumentos de acá en adelante. Entonces, no es solo un solo golpe, digamos. Desde acá en adelante se modifica todo ese cálculo. Y, Micaela, para entender un poquito más, porque se está hablando de que no se va a aumentar el sueldo de los jubilados, pero digo, hoy un jubilado no va a haber una reducción, o sea, no le van a descontar, claro, pero sí va a perder indirectamente con la inflación su salario. Claro, exacto. O sea, en la actualización que se haga, como tenemos inflación, tenemos que ir actualizando todas las asignaciones, todos los salarios deberían aumentar al ritmo, por lo menos al ritmo de la inflación, para no poder perder poder adquisitivo. Entonces los jubilados sí van a haber un aumento en sus jubilaciones, pero el problema es que ese aumento no va a ir de la mano de la inflación que se estuvo percibiendo, de lo atrasados que están las jubilaciones, bueno, de varias otras cosas. Y comparándolo con lo que hubieran percibido si se seguía con el cálculo que se venía llevando, ahí es donde se ve lo que se pierden de recibir los jubilados. Micaela, la última, recién Mariano te preguntaba que había diferencias con la provincia de Neuquén en este acuerdo. ¿Se puede dar por los recursos naturales estas diferencias que tiene? Digo, por el poder que puede llegar a tener Neuquén en estos acuerdos a través del fracking, de la mega minería, del petróleo. Sí. Y hay una relación, Neuquén tiene una relación bastante particular con Nación, que yo todavía no me explico de dónde viene, cuál será el acuerdo, qué es lo que se estará negociando, pero más de una vez Neuquén logró recibir quizás un tratamiento especial. Por ejemplo, esto de que a las petroleras las tomen como una excepción en el tema de los impuestos y no le modifiquen lo que pagan por impuestos, ni para arriba ni para abajo, y que así, por lo tanto, la provincia de Neuquén pueda seguir recaudando lo que venía recaudando, es un ejemplo. Después, en el tema del plan gas, que es algo que a la provincia de Neuquén le preocupaba mucho, que tiene que ver con cuánto pagan, cuánto se les paga a las petroleras por el gas que producen, también Neuquén tiene un acuerdo con Nación, donde la única provincia que sigue con plan gas es la provincia de Neuquén. El resto de las provincias de la Patagonia perdieron ese beneficio. Entonces, por algún motivo, la provincia de Neuquén viene saliendo como con cierta ventaja ante este tipo de consensos, y no me termino de explicar cuál será el acuerdo que tiene con Nación.